Vamos a hablar de este tema sobre las vacunas con Juan Ugalde, quien es biólogo molecular y biotecnólogo, investigador de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ¿Nos estás? ¿Escuchás? Sí, sí. Bien. ¿Ustedes? Bien, sí, te escuchamos bien. Lautaro y Valentina te saludan desde acá, desde Radio Kermés. Juan, la idea era hablar un poquitito respecto de las vacunas, de la efectividad de las vacunas. Sabemos que en nuestro país ya se están aplicando 3, la Sputnik, la Covishield y la Sinopharm. Queríamos saber cómo avanza la efectividad de estas vacunas, teniendo en cuenta que su aplicación es de emergencia en nuestro país. Sí, digamos, en cuanto a la... Yo no sé, digamos, si la pregunta es si tiene que ver con cómo bien avanza la vacunación. La vacunación creo que es de conocimiento público, avanza a medida que las vacunas llegan. Claro. Por supuesto que los diferentes tipos de vacunas, en una aplicación que obviamente es de emergencia, deja algunos interrogantes en cuanto a cuán, digamos, las variaciones en las efectividades de cada una, que es lo que conocemos, digamos, de información pública o publicada, versus, bueno, si aparte, si se aplica una dosis, si se alarga, digamos, yo creo que la aplicación de cualquier vacuna, inclusive en una dosis, es mejor que no aplicarla. Claro. Que no tener aplicación. Uh-huh. Por lo tanto, creo que eso va a generar una inmunidad poblacional que obviamente va a ser variable y va a ser distinto de acuerdo a qué vacuna se utilice, pero que me parece que, dada, digamos, la imperiosa necesidad de generar una mayor inmunidad poblacional, está bien, digamos, que se avance en este tipo de campañas en donde abarquemos la mayor cantidad de gente con una o eventualmente dos dosis, lo más rápido posible. La pregunta, Juan, es si las personas que se vacunaron, o si hay un monitoreo de las personas vacunadas que luego contrajeron el coronavirus, como es el caso del presidente. A ver, las pruebas clínicas que se hacen, es decir, o que se hicieron y las cuales se validaron, uh-huh, en general lo que miran es el desarrollo de una enfermedad, digamos, es decir, los grupos, vos tenés el grupo que se vacunó y el grupo placebo, uh-huh, ¿no? Y luego en esos dos grupos se monitorea cuánta gente se enferma o no de coronavirus. Ahora, el coronavirus, digamos, genera un espectro sintomatológico muy amplio, uh-huh, ¿sí? Es decir, tenemos gente que solo pierde el olfato y tenemos gente que desarrolla una neumonía bilateral grave. Uh-huh. Entonces, ¿cómo uno monitorea esos síntomas? Es variable en cada ensayo. Claro. Entonces, puede ocurrir que, por supuesto, cuanto más evidente son las sintomatologías, bueno, obviamente más fácil es de detectar. Entonces, puede ocurrir que, de hecho, se demuestra, digamos, obviamente con lo que le ocurrió al presidente, y no es el único caso, digamos, uh-huh, de gente vacunada, que luego desarrolla una sintomatología muy leve, un poco de dolor de cabeza, que quizás en cualquier otra situación nadie le preste atención, uh-huh, o dos líneas de fiebre, y sin embargo tiene una replicación viral. Es decir, lo que la vacuna en principio no está completamente demostrado, que evite la transmisibilidad del virus. Es decir, uno puede desarrollar una enfermedad, evita el desarrollo de una enfermedad grave, es decir, una enfermedad con mayor cantidad de síntomas, más grave en cuanto a las consecuencias sintomatológicas, pero no está demostrado que realmente evite el contagio. Claro. Es decir, lo que va a hacer obviamente es, a la larga, va a generar una baja en la circulación y en la carga viral que circula poblacionalmente, pero tenemos que tener claro que no está demostrado que la vacuna es lo que nosotros llamamos genera inmunidad esterilizante. La inmunidad esterilizante es aquella inmunidad que en realidad hace que la persona vacunada tenga cero carga de cualquiera de ese microorganismo que uno esté analizando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, debido a eso, la vacunación obviamente no va a generar que la gente no se infecte y que eventualmente no transmita, ¿sí? Sino simplemente que no desarrolle una enfermedad con mayor riesgo para la persona. Por estos motivos, el Ministerio de Salud de la Nación salió a pedir nuevamente por las medidas de prevención, no relajarse, tener los cuidados que venimos manteniendo hasta ahora, en este más de un año ya que llevamos de pandemia. Digo, la vacuna lo que permite es no transitar una enfermedad grave, digo, que se agrave el cuadro de situación por la infección, por el coronavirus, sino que nos permite atravesar mejor, si se quiere, la enfermedad. Sí, claro, exactamente. Digamos, cuando uno se hicieron los estudios, no se analizaron sobre esas miles de personas, por ejemplo, por un hisopado, ya sea por PCR, por un test de detección antigénicos, si estas personas habían en algún momento contraído el virus, sino simplemente se monitorean el aspecto, digamos, sintomatológico. Claro. Y de nuevo, es lo que le digo, si hay una sintomatología muy leve, un pequeño, digamos, un resfrío, porque puede generar cierta congestión también el coronavirus, no es que es solamente fiebre, anosmia, digamos, hay una paleta de sintomatologías muy amplias, inclusive problemas gastrointestinales. Entonces, como uno no puede estar monitoreando todo el espectro de sintomatología, bueno, uno monitorea los más llamativos o los más graves. Entonces uno sabe que, bueno, justamente los que no desarrollan es una enfermedad grave. Claro. Por eso en realidad es importante en la vacunación, en esta etapa, cuando las vacunas son escasas, lo que hay que hacer es vacunar esencialmente a las poblaciones de mayor riesgo epidemiológico, es decir, de mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Claro. Y eso ya sabemos quiénes son. Uh-huh. Hoy el acto de vacunación de una persona joven y sana en realidad no tiene mucho sentido desde un punto de vista epidemiológico poblacional. Uh-huh. ¿Sí? Sí lo va a tener cuando las vacunas sobren. Mientras no sobren, esa vacuna que se la dio a un joven de 20 años sin comorbilidades es una vacuna que le saca a una persona mayor con comorbilidades, que tiene muchas más probabilidades de, digamos, justamente generar un cuadro más grave y con riesgo de vida que esa persona joven. Bien. Entonces eso sí es una, yo creo que es algo que debemos poner a la luz pública, el hecho de que, digamos, por supuesto, la vacunación es un acto poblacional, digamos, y de cuidado del prójimo, pero cuando las vacunas sobran, cuando faltan, lo que hay que hacer es estratificarlo por riesgo. En relación a esta escasez, ¿es que se considera que con una dosis sería suficiente? Claro, bueno, obviamente los estudios muestran que con una dosis uno puede tener una protección del 70-80% y quizás con dos dosis del 95%, uh-huh. Sí, depende de la vacuna, ¿no? Pensemos que la vacuna de la gripe tiene una eficiencia del 50-55%. Claro. ¿Sí? Entonces, las vacunas realmente de para este virus son vacunas muy eficientes para la media de lo que uno considera una vacuna para un virus respiratorio como puede ser la gripe estacional, ¿no? Uh-huh. Así que por eso es bueno, justamente si uno tiene escasez, bueno, espaciar eventualmente la segunda dosis, aumentar el N para justamente cubrir esa población que tiene realmente mayor riesgo, lo que nosotros llamamos riesgo estadístico, ¿sí? Uh-huh. La población tiene que entender que siempre hay un riesgo. Obviamente, hasta en una persona joven hay un riesgo. El problema es cuál es el riesgo estadístico de una persona de 70 versus cuál es el riesgo estadístico de una persona de 20. Claro. Entonces, si el riesgo estadístico de una persona de 70 es 1000 veces más que en una persona de 20, bueno, vacunemos a los de 70. Entonces, ¿sí? Seguí, Juan. No, está bien. La pregunta que tenía para hacerte tiene que ver con la tecnología local. El ministro Roberto Salvareza anunció hace algunas semanas que en un año y medio, más o menos, la Argentina iba a poder tener su propia vacuna, es decir, iba a poder producir una de las vacunas en nuestro país. Hay también un convenio que se firmó con el laboratorio Richmond. ¿Qué sabes vos al respecto de la producción de la vacuna a nivel local? Bueno, a ver, hay varios desarrollos de diferentes universidades, entre ellas la universidad nuestra tiene un desarrollo que está en proceso de, justamente gente del instituto del cual yo soy decano, es uno de los grupos que está desarrollando justamente esta vacuna, está en etapas bastante preliminares, es decir, ¿qué quiere decir? En etapas preclínicas, en discusión con laboratorios locales que podrían eventualmente y tienen la capacidad de producir y escalar, pero bueno, hay todavía un desarrollo importante por delante que tiene que ver con finalizar las etapas preclínicas, hacer la fase 1, 2 y la fase 3, que es la fase de eficacia. ¿Sí? Uh-huh. Esos son procesos lentos. Uh-huh. Son procesos lentos, digamos, se pueden hacer más rápido, por supuesto, es si hay voluntad política de invertir, digamos, porque obviamente todo es una cuestión también de recursos económicos y humanos que uno le pone al proyecto, no es que, es algo factible de ser hecho, pero que aún requiere un camino por recorrer, pues está en ese camino. Yo dar tiempos es complicado, uh-huh. porque eso va a depender de lo que les digo, de cuántos recursos se consigan, de con qué eficacia se puedan ejecutar, de una serie de cuestiones que a veces son muy difíciles de predecir. Bien, ¿sabés vos cuántas son las vacunas que se están desarrollando de alguna manera en nuestro país, sobre todo en las universidades o en equipos de investigación? Yo creo que entre dos país? Y tres. Entre dos y tres. Proyectos, sí, entre dos y tres son los. No tengo bien uh-huh. en claro, pero bueno, uno sé que es, obviamente es de nuestra institución, y tengo entendido que hay por lo menos una y quizás dos proyectos más que están en procesos, digamos, equivalentes o más, digamos, un poco más avanzados, un poco menos avanzados. Juan, esos son los que yo tengo conocimiento. ¿Ustedes toman un modelo, digo, una fórmula, o la desarrollan completamente desde cero? No, nosotros, digamos, en el caso particular del grupo que está trabajando acá en el instituto, es una vacuna que se parte de cierto conocimiento que se sabe, que tiene que ver con tecnología, bueno, en este caso de ADN recombinante. Creo que hay otras vacunas en el mundo que apuntan, hoy por hoy las vacunas que están aprobadas no utilizan ninguna de esas tecnologías, pero es una tecnología conocida para otras vacunas. Uh-huh. Uno siempre, la ciencia siempre es un proceso de construcción sobre conocimiento previo, ¿sí? Claro. Cada tanto, por supuesto, surgen tecnologías disruptivas, como es el caso de la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son realmente tecnologías disruptivas y nuevas, pero a futuro esa misma tecnología será utilizada para otras vacunas. Entonces la ciencia siempre trabaja sobre tecnologías más o menos conocidas y consensuadas dentro de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Juan, en mayo la Argentina anunció que va a comprar la vacuna Soberana 2, la vacuna que se produce en Cuba. ¿Qué sabes de eso? La verdad no la conozco, no tengo referencias, también lo leí, no sé qué tipo de tecnología utiliza, no sé cómo está validada, no conozco, digamos, la cocina de eso. Sé que, uh-huh. que los cubanos tienen cierta biotecnología desarrollada, pero no soy un gran conocedor de lo mismo, así que no podría dar una opinión, la verdad no lo sé. Bien. Hasta ahora estas tres vacunas se aplicaron en la Argentina, las vacunas rusas, la de Covishield que se produce en la India, que es de AstraZeneca, uh-huh. y la Sinopharm. Digo, ¿están esperando nuevas vacunas en nuestro país? ¿Cómo vienen funcionando en otros países? ¿Se abre la puerta a que ingresen más vacunas, vengan de donde vengan, teniendo en cuenta, obviamente, las pruebas de que se le realizan obviamente de funcionamiento a cada una de las vacunas? Mira, yo creo que las vacunas que están aprobadas en el mundo obviamente son esas mismas que vos nombraste, uh-huh. Las de, bueno, obviamente Pfizer y Moderna, que es tecnología de ARN mensajero, la de Johnson, uh-huh. Que yo todavía no me creo que es una tecnología similar, la verdad tendría que leerlo bien, pero creo que es una tecnología similar a la tecnología de la AstraZeneca o la rusa, que son adenovirus recombinantes expresando las proteínas del virus. Y creo que hay algunos desarrollos de proteínas, digamos, estas son las que están aprobadas, ¿no? Uh-huh. En el mundo. Con lo cual, obviamente, yo creo que lleguen más vacunas ya es una cuestión de política de salud pública, ¿no? Uh-huh. De cerrar acuerdos con los proveedores. Sabemos que la vacuna, además, es un bien escaso en el mundo. En el caso de la vacuna de Pfizer y de Moderna, se han aplicado únicamente en algunos países del primer mundo a gran escala. Uh-huh. Así que yo creo que eventualmente, a medida que vayan apareciendo más vacunas aprobadas, obviamente, y de mayor, digamos, con capacidad productiva, bueno, se irán incorporando. Uh-huh. Yo creo que hoy las estrategias en cualquier lugar del mundo es la mayor cantidad de vacunas y la paleta que haya, ¿no? Uh-huh. Así que no te sabría decir, digamos, cuál es, porque, digamos, cuáles más están en analizando actualmente el Ministerio de Salud, pero tiene que ver con una cuestión, obviamente, de política sanitaria con respecto a, digamos, y arreglos con respecto a las empresas, ¿no? Juan, ¿es posible que se liberen algunas patentes a nivel mundial, digo, para que se puedan producir en otros países las vacunas que actualmente se están utilizando, se están aplicando? La verdad, yo lo dudo, particularmente con determinadas, digamos, yo no sé cuáles están patentadas, seguramente las de Pfizer y Moderna son tecnologías patentadas, porque son tecnologías muy novedosas y disruptivas, hay que ver dónde están patentadas. Sí, hay que recordar que las patentes van país por país, entonces puede haber empresas que de golpe patenten en países del primer mundo, por ejemplo Pfizer, pero por ejemplo Pfizer no lo sé, en el caso de la Argentina, no haya decidido patentar la tecnología en Argentina. Y también tenemos que saber, hay como quizás una falsa idea de que si la patente se libera, tenemos vía libre para producir. Eso es una cuestión legal. Después tenemos que tener la capacidad de producir. Claro. ¿Sí? Es decir, le doy un ejemplo. Si hoy Pfizer liberara la patente eventualmente para la Argentina, por decir, bueno, Pfizer decide liberar la patente en países en desarrollo, en países con menor, digamos, justamente más pobres eventualmente, hoy la Argentina no podría producir la vacuna de Pfizer. Esa es la realidad. Claro. No tenemos una industria farmacéutica preparada, no tiene el know-how para producir la vacuna. Entonces, hay como también una cuestión de creer que si no hay patente es una luz verde y vamos a tener millones de vacunas. Eso no es así. Hay que tener una capacidad instalada, hay que tener el know-how, hay que tener la capacidad de producir inclusive nuevas tecnologías, ¿no? Como la de Pfizer, es una tecnología totalmente nueva de producción. Entonces, yo creo que puede haber otro tipo de... Hay vacunas que no se patentan, ¿sí? Es decir, la vacuna probablemente, la de Sinopharm, que es la china, sí, que es a virus inactivado, yo no creo que tenga patente, porque ya nadie patenta un virus crecido en un cultivo e inactivado. Ahí hay una cuestión también, de nuevo, de capacidad productiva, de tener las instalaciones para crecer enormes cantidades de virus, inactivarlo, formularlo, ponerlo en el frasco y distribuirlo, ¿no? Obviamente. Así que yo creo que hay algunas patentes que protegen tecnologías más novedosas y algunas que lo que se requiere es know-how. Claro. Si no está todo ese combo de cosas, es lo mismo que nada. Juan, esto que vos mencionás recién, que aunque liberaran las patentes no se podría producir una vacuna como la de Pfizer en la República Argentina, contrasta con ciertos desarrollos tecnológicos que se han dado durante la pandemia y que han sido fruto, obviamente, de los científicos y científicas argentinos. Digo, ¿por qué nos sorprendemos muchas veces con algunos desarrollos, por ejemplo, el de los test rápidos, y todavía hay ciertas cosas que no podemos hacer? ¿Por qué hay ciertas cosas que sí y otras que no? Digo, ¿eso tiene que ver con la inversión pública, con la inversión que hacen los gobiernos en la ciencia y la tecnología? A ver, hay por eso también creo que hay una falsa ilusión de que únicamente la comunidad científica o el desarrollo del conocimiento científico es suficiente para que eventualmente haya una vacuna, un test rápido. Es decir, una cosa es el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de ciertos insumos, de cierto know-how dentro de un laboratorio de investigación. Y la Argentina tiene una fuerte impronta y digamos, para el entorno latinoamericano, ¿no? Por supuesto, si nos comparamos con el primer mundo, seguimos estando años luz de investigación, digamos, científica, ¿no? Por un montón de cuestiones, por masa crítica, recursos, etcétera. Ahora, una vez que eso ocurre, que hay un desarrollo de conocimiento científico, eso tiene que pasar al sector productivo, ¿sí? El sector productivo es el sector hoy privado, no hay un productor de vacunas estatales, digamos, es privado. Y ahí, obviamente, o sea, una cosa es el desarrollo del conocimiento, otra cosa es el desarrollo, nosotros llamamos, del producto. ¿Qué es el producto? El producto es, finalmente, ese conocimiento puesto en un producto que es inyectable, desarrollado con estabilidad, en el tiempo, digamos, hay una serie de cuestiones que van más allá del conocimiento científico. Entonces, si nosotros no tenemos políticas que articulen la generación del conocimiento con la transferencia al sector, digamos, yo soy particularmente, tengo la idea de que eso tiene que estar en el sector privado, que es el dinámico, digamos. Estoy en el sector público, pero creo que el sector público es el que debe generar el conocimiento y transferirlo al sector privado, que eventualmente pagará royalty, pagará, digamos, algún tipo de beneficio que le vuelve al sector público, pero que en última instancia es el que va a producir la vacuna, distribuirla, envasarla, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese gap, llenar ese espacio entre el desarrollo del conocimiento y el desarrollo del producto, es complicado y no hay mucha experiencia en Argentina. Entonces, por supuesto, con tipos de test rápidos, ese tipo de desarrollos, en donde es más simple hacer el salto entre el conocimiento y el sector productivo, fue más fácil llevarlo al mercado. Uh-huh. En el caso de un biológico, tiene sus complejidades, ¿sí? Tiene más complejidades que eventualmente hacer un test rápido. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión. Es decir, a veces ponemos a los científicos como, bueno, el científico descubrió que, no sé, tal droga podría ser la cura contra, no sé, algún tipo de cáncer, pero después hay un desarrollo de un producto de eso y realmente validar lo que funciona en humanos, etcétera. Entonces, ese gap, entonces a veces nos quedamos con la idea de que tenemos científicos excelentes que generan gran conocimiento y que en algún momento dado se pierde eso hacia la transferencia. Y eso es así porque no tenemos todavía bien articulado ese pasaje. No uh-huh. sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, perfecto, perfecto. Estamos hablando con Juan Ugalde, biólogo molecular y biotecnólogo, investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Juan, queríamos consultarte también qué te produce a vos cuando ves que los ricos de nuestro país se van afuera, se van a los Estados Unidos, sobre todo a recibir la vacuna y la pagan. Digo, evaden de alguna manera el sistema público o la forma de administración de las vacunas que ha propuesto el gobierno nacional y se inmunizan contra el coronavirus. A ver, eso es una opinión personal, digamos, en cuanto a qué creo yo, digamos, si eso está bien o mal. La verdad no tengo una opinión, digamos, no puedo juzgar uh-huh. el acto en sí. Primero porque, digamos, considero obviamente que, digamos, obviamente el poder salir es un privilegio que tiene poca gente, uh-huh. ¿sí? En relación al digamos, a lo que ocurre hoy en el país. Por otro lado, también es una realidad que tenemos pocas vacunas. Uh-huh. Yo creo que, digamos, no lo juzgo negativamente en el sentido en que, bueno, si tienen la posibilidad, uh-huh. Qué sé yo, en última instancia, tampoco es que le están quitando eventualmente la vacuna a alguien de adentro. Uh-huh. Tengo el mismo tipo de, en todo caso, el mismo tipo que lo que decía de sí de idea en cuanto a creo que tenemos que ser internamente mucho más agresivos en comunicar, digamos, el hecho de que es imperioso vacunar con los pocos recursos que tenemos internos a la gente de riesgo. Uh-huh. Es decir, que alguien de 20 años se vacune es alguien que le está sacando la vacuna a alguien de 70. Eso sí es importante, porque eso hace a los recursos que nosotros tenemos internamente. Obviamente en el mundo ideal, lo ideal sería que todos podamos eventualmente acceder a las vacunas en forma local, administradas o no por el Estado. Eso es una discusión que sigue, digamos, dando vueltas, es decir, si el sector privado tiene o no, podría o no tener la capacidad de adquirir vacunas en forma independiente, una discusión que se sigue dando y no está saldada. Uh-huh. Pero bueno, obviamente frente a la situación de la escasez, digamos, qué sé yo, digamos, yo particularmente no me iría a Miami a vacunar, si esa es la pregunta, aún quizás teniendo el recurso, si uno lo tuviese, pero me parece que no hace a la discusión central de lo que tenemos que discutir realmente uh-huh. internamente, y es, bueno, tenemos pocas dosis. ¿Cómo las distribuimos para que el impacto sanitario sea el mayor con eso poco que tenemos? Claro. Y esa es una discusión que hay que dar, me parece, y hay que concientizar a toda la población. ¿Sí? Hoy a mí me da la sensación de, por momentos, que hay un sector de la población, es como el Titanic, a ver quién agarra el chaleco salvavidas. Claro. Pero si nosotros no comunicamos que el riesgo que tiene alguien joven sin comorbilidades es miles de veces menor que alguien que tiene comorbilidades y es mayor, entonces uno puede justamente comunicar la necesidad, bueno, digamos, me parece que correspondería que primero se apliquen determinados grupos. Bien. Entonces me parece que la discusión viene por ahí. De nuevo, no tengo una vara, ni me siento moralmente ni éticamente capacitado para juzgar si alguien se va afuera y se vacuna. Bueno, allá ellos. Bien. Qué sé yo. Yo no, me parece que no es tampoco sano como sociedad apuntar el dedo, eso quiero decir, digamos, decir este, como lo vemos todos los días en los medios, ¿no? Esta persona se fue y se vacunó, me parece que tenemos que tener una discusión más profunda y seria internamente, ¿no? Juan, ¿crees que la decisión del gobierno de diferir la segunda dosis fue acertada en este contexto? Sí, yo creo que eso está bien, sí, no está mal, está bien, está de nuevo, está todo, todas estas decisiones están siempre después cruzadas por a mi entender, por, y a ver, y esto no importa el color político, ¿no? Mezquindades políticas, partidarias, de todos lados. Me parece que en la Argentina nos falta una discusión seria y honesta sobre, bueno, si el gobierno hace esto, digamos, esa es mi posición. Si hace esto y yo considero que está mal, puedo criticarlo. Si el gobierno hace esto y yo considero que está bien, sea que sea yo o no del mismo color político, también tengo que decir que está bien. Entonces, uh-huh. Me parece que nos falta como sociedad, esto es más genérico, no somos intelectualmente honestos, ¿sí? Es decir, yo creo que esa es una buena decisión hoy porque hay escasez. Entonces, amplías el rango, disminuye un poco obviamente la eficacia de la vacuna, pero cubrís a más gente. Y eventualmente, cuando tengas más vacunas, podrás aumentar ese valor de protección a más dentro de esos 3 meses, que es lo que se está estirando en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, creo que en la Sputnik particularmente lo han estirado casi hasta 90 días, casi hasta 3 meses. Claro. Pero es una decisión que para mí es acertada. Bien. Juan, ¿qué edad tenés vos? Yo 48. 48. Y en este año y pico ya que llevamos de pandemia, ¿cómo evaluás tu crecimiento profesional? Digo, ¿cuánto te propuso esta pandemia? ¿Cuánto creciste profesionalmente, académicamente, como investigador? A ver, yo creo que profesionalmente y académicamente creo que lo que nos puso es en un lugar totalmente nuevo, ¿sí? Es decir, yo creo que eso sí nos colocó a muchos de nosotros, los que seguimos trabajando. Yo durante todo el año pasado no corté un día, digamos, fue al revés, tuvimos que trabajar más que otros años. Uh-huh. Me parece que sí nos puso en una situación de estrés donde pudimos responder, digamos, a ciertas cosas y, bueno, pasado eso, quizás mirar en perspectiva y saber, bueno, algún aprendizaje. Creo que no sé si diría un crecimiento académico, yo creo que sí fue un crecimiento en lo individual, en lo personal y en saber qué priorizar, qué no priorizar. Así que yo creo que más que nada en eso, obviamente profesionalmente, porque uno termina aprendiendo a lidiar en situaciones de máximo estrés, ¿no? Uh-huh. De máximo estrés y de máximo apremio. Yo creo que desde ese punto de vista fue importante. Institucionalmente fue muy complejo también, aprendimos eso, o sea, digamos, nosotros estamos en el sector universitario, las clases remotas fueron realmente, siguen siendo, ¿no? Uh-huh. Complicadas, y es todo un aprendizaje desde ese lugar. Así que sí, yo creo que hay un antes y un después del 2020, yo creo que en todo el mundo, digamos, a todos, quiere decir, así que me parece que, bueno, habrá que esperar que disipen un poco las aguas, que va a pasar, esto va a terminar pasando dejará, digamos, más o menos secuelas, dejará más o menos aprendizaje, pero creo que, bueno, a la larga vamos a salir de esto, digamos, distinto de lo que entramos. Yo supongo, con algunas cosas mejores y probablemente con algunas cosas peores. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estábamos hablando con Juan Ugalde, quien es biólogo molecular y biotecnólogo, investigador de la Universidad Nacional de San Martín, hablando un poco de las vacunas, de la pandemia, de lo que se viene y de todo lo que hemos aprendido durante el año 2020.